estaban muy ilusionadas con la reapertura del seleccionado después de casi 3 años, en uh-huh. eso te corrijo, lo dejaron de lado, no las llamaban para competir y demás, diciendo que no había dinero para sustentar que el seleccionado argentino compita. Totalmente una mentira, digamos, toda una excusa, es pura y claramente un desinterés, uh-huh. digamos, como todo lo que fue respecto al fútbol femenino toda la vida. Uh-huh. Y bueno, y se abrió, hicimos una campaña muy grande, diciendo por todos lados que no podía ser que el fútbol femenino de Argentina, con todas las figuras que tenemos, no esté compitiendo, representándonos con nuestra camiseta, y bueno, se abrió, y estuvieron un mes y pico entrenando, y bueno, las chicas, obviamente el 80% tiene problemas económicos, porque lamentablemente ninguna de las chicas vive del fútbol, ninguna tiene un sueldo. ¿Qué? Entonces, imagínate que dejan de trabajar, de estudiar, de crecer su vida patrimonialmente para dedicarse a este deporte, siempre con la ilusión de que algo van a cobrar para poder vivir. Entonces la mayoría de las chicas se levanta a las 6 de la mañana, va a trabajar, corta a las 2 de la tarde, se va a entrenar, todo con esas changas que pueden llegar a ser. Uh-huh. Entonces, imagínate que, bueno, nada, fueron citadas la mayoría al seleccionado y durante 3 semanas las estuvieron bailando, entre comillas, porque las chicas le decían, che, mirá que nosotras venimos acá a entrenar con el seleccionado, pero dejamos nuestras changas y lo poco que ganamos para poder vivir, necesitamos compensar eso. Necesitamos, si nos tomamos 4 micros, que nos den para esos 4 micros para venir a entrenar. Así todo, siempre fue escaso, nunca tuvieron absolutamente nada, más que la ropa la doy yo en un club amateur, imagínate. Sí. Estamos hablando del seleccionado.